A mí los arcoíris me parecen mágicos, al igual que tu cuerpo, el mundo de los niños y aquel árbol. ¿Por qué? Porque si entraras en tu cuerpo o sintieras nacer un árbol, empezarías a pensar como yo. Un día te asombrarás viendo nuevas cosas. No trates de entender, siéntelo. Después sabrás que se trata de nuevos mundos. Serán parte de ti, como yo ya soy parte de ellos. Dum Dum, síguenos contando historias. Llévanos a visitar tus mundos. No, hoy no puedo. Tengo que irme a conocer a más gente. Luego vuelvo y platicamos. Ay, no te vayas, Dum Dum, por favor. Me tengo que ir, porque yo también tengo mis propios mundos. ¿Tuyos? ¿Tuyos nada más? Sí, algunos se llaman sueños. Otros, no sé cómo llamarlos.